Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenidos a nuestro programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Le agradecemos el que nos esté acompañando en esta nueva emisión y a continuación nos espera un gran programa. Primeramente con las notas que nos comentan José Ramón García y Ana Garza. Por otro lado, la primera entrevista la realizó Mayra Jaime y es acerca de la energía libre. ¿Ustedes creen que sea posible? Como segundo tema, Alma Luna nos preparó junto con la doctora Susana García acerca de la lactancia materna, apoyando precisamente a la Semana de la Lactancia. Y por último, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia La partera entre los duendes. Y es así como nuevamente le damos la bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El periódico La Gran Época publicó un artículo informando que el 1 de julio Noticias Xinhua informó de la noche en que ocurrió el incendio en el edificio de comercio de Yixian Rider de Tianjin, afirmando que 10 personas habían muerto y 16 resultaron con heridas leves. Desde entonces han surgido varios informes contradictorios acerca de la verdadera cifra de muertos, mismos que reflejan que las cifras oficiales generadas por el Partido Comunista son falsas. Una lista no oficial compilada a partir de información dada por los residentes locales y publicada en la página web Oriental Daily de Hong Kong contiene los nombres de 500 víctimas. El escritor y comentarista político en línea, Wang Hongwei, dijo a los periodistas chinos de Sonido de la Esperanza lo que había sabido a través de un amigo en Xi'an. La gente en las aldeas de los alrededores de Yixian, todos saben lo que pasó, pero no pueden hablar de ello. Ellos podrían ser arrestados si hablan sobre este asunto. Así que es extraño que un periodista lo pueda entrevistar y él pueda verificar la cantidad de personas y no ser detenido ni vigilado. Este es un fenómeno muy extraño. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. En China, las intensas lluvias en el norte del país dejaron sin energía eléctrica un condado de 270 mil personas. Los bloqueos en carreteras mantienen cientos de personas aisladas. Internacional. En Uganda, las autoridades detectaron 2 muertes más debido al brote de ébola que ha causado el fallecimiento de al menos 16 personas en ese país africano. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró que el destino del pueblo sirio depende de la actual lucha, por lo que instó a su ejército a redoblar los combates contra los rebeldes. Durante un discurso con motivo del 67 aniversario de las Fuerzas Armadas, al-Assad señaló que los rebeldes están golpeando la estabilidad de la nación y dañan la capacidad económica del país. En tanto, los combates se intensificaron en la región de Alepo, donde las tropas del gobierno se enfrentaron durante horas a los grupos rebeldes. Un estudio publicado por investigadores canadienses y estadounidenses reveló que la sequía que afectó el oeste de Norteamérica de 2000 a 2004 fue la peor en 800 años y que se espera que las condiciones se empeoren durante el siglo XXI. Cientos de personas rodearon el parlamento en Japón para exigir al gobierno que analice su decisión de reactivar 2 reactores nucleares. Esta es la más reciente protesta contra la industria nuclear desde el desastre en la central de Fukushima tras el terremoto y tsunami en marzo de 2011. Microsoft informó que reemplazará gradualmente su servicio de correo electrónico Hotmail por la plataforma Outlook. Los usuarios de Hotmail podrán conservar sus cuentas, aunque el dominio cambiará a @outlook.com. En la India se dio el mayor apagón en más de una década y el segundo en dos días. Sin luz en los semáforos empeoró el ya de por sí caos vial. Miles de pasajeros quedaron varados en las estaciones de tren, soportando a duras penas el intenso calor. La causa del apagón fue la sobrecarga eléctrica y el posterior colapso en dos de las cuatro redes de suministro de India, las que dan servicio al norte y al este del país. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Vámonos a la primera sección de este programa con el tema de ¿qué es la energía libre? Se dice que es aquella que se ha obtenido a través de fenómenos físicos que no requiere de ningún tipo de combustible, es decir, generadores que suministran energía sin necesidad de ser alimentados o que requiere una cantidad ínfima para su funcionamiento comparado con lo que son capaces de generar. Pero escuchemos más del tema. Adelante, Mayra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy nos encontramos aquí nuevamente con José Mejía. Ya estuvimos con él platicando sobre la energía orgón y hoy nuevamente nos acompaña. Ahora el tema que vamos a tratar es un tema muy, muy interesante y que es sobre la energía libre. Platícanos, José, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos energía libre? Bueno, Mayra, mira, la energía libre básicamente es la capacidad que existe de que nosotros podamos ser hasta cierto punto autosustentables e independientes de otro tipo de fuentes de energía eléctrica. Por ejemplo, se dice que la energía eléctrica se obtiene de lo que viene siendo las centrales nucleares, de la energía solar, las famosas energías amigables, pero realmente eso es muy primitivo, digo, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya se tiene mucho conocimiento desde que muchísimo tiempo atrás ya se emplean otras técnicas, otras alternativas muchísimo más baratas, muchísimo más sencillas, por así decirlo, que nos generan energía ilimitada. Eso muchos gobiernos, muchos poderes fácticos ya lo saben y por la misma razón se nos ha tratado de ocultar. Entre todo eso, pues bueno, tenemos el testimonio de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue una persona que él estuvo metido mucho en lo de la ciencia y él desarrolló toda una serie de mecanismos y dispositivos que generan energía libre. Es tan solo uno de los testimonios y él, su idea básica era generar energía libre gratuita para todo el mundo, para todo el planeta. Él trató de llevarlo a cabo, pero por circunstancias, por intereses económicos, no le permitieron que lograra hacer eso. Entonces, esa es la energía libre, la energía ilimitada, la que todos debemos de tener acceso y la que se nos está privando ahorita porque debería de ser un derecho, algo que se nos está negando por completo y que a grandes grupos de intereses no les conviene. Y bueno, sabemos que tú has estado investigando sobre cómo utilizar, cómo obtener esa energía libre, que no se trata sobre los diablitos, ¿verdad? No se trata de los diablitos, pero sí, hay un mecanismo, hay muchas alternativas de hecho, pero vamos a enfocarnos básicamente a lo más sencillo, lo más práctico, porque digo, independientemente de que haya conocimiento de que se pueden hacer motores de magnetos, de que se pueden hacer alternadores X o Y cosas, energía del agua y todo eso, no todos tenemos el conocimiento o la preparación para poder llevar a cabo y desarrollar todos estos implementos, y es en lo que ellos abusan, estos grupos. Entonces hay que irnos hacia técnicas, aunque sea lo más sencillas, lo más rudimentarias, pero que nos generen una cierta efectividad. Una de ellas, y que bueno, ya se ha estado difundiendo mucho por la red y sobre la que estuvimos investigando un poco, está basada en lo que viene siendo un multicontacto de casa. Nosotros agarramos un multicontacto, le ponemos una chispa o una cierta aplicación de carga eléctrica muy leve y esto lo volvemos a conectar, crea lo que vendría siendo un circuito de campo toroidal. En este circuito de campo toroidal nos genera energía gratis e ilimitada, y con un accesorio tan sencillo que digo todos tenemos en casa. Hay algunos inconvenientes ahorita en la actualidad. ¿Cuáles son? Pues resulta que no todos los tipos de multicontacto tienen esa capacidad de generarnos energía libre. Digo, la verdad, estamos investigando al respecto. Ahorita ya sabemos que al menos en Europa, los multicontactos europeos sí funcionan y sí son útiles para llevar a cabo y generar energía libre. Para quienes quieran más información específica o verlo detalladamente, vamos a colgar un video en la página. La página es orgonitasmexico.blogspot.com y pueden ponerse en contacto con nosotros, ya que, por ejemplo, aquí en lo que viene siendo Latinoamérica, en ciertas zonas México, los multicontactos que nosotros tenemos no han dado la suficiente carga y no nos han servido para poder llevar a cabo este mecanismo. Entonces, se busca la manera de cómo reproducir estos multicontactos europeos. Necesitamos ahora sí que la ayuda de personas que tengan conocimientos en electricidad, electrónica, que nos puedan apoyar. Y digo, si se puede sacar un mecanismo, se puede adaptar para que sea accesible a todos, sería muchísimo mejor, para que así las personas empiecen a desarrollar su energía libre en casa y puedan encender hasta 10 bombillas con este multicontacto. Ok, bueno, pues ya ahorita José nos está platicando sobre la técnica para la energía libre. Vámonos a un pequeño corte y regresamos para profundizar más sobre esta técnica. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ok, estamos de regreso aquí con José Mejía. ¿Cómo podemos hacer funcionar este mecanismo de energía libre? Sí, claro, mira, vamos a explicarlo un poco más detallado. Es muy sencillo realmente. Lo único que agarramos es un multicontacto de estos que tienen 6 entradas. El multicontacto ya vemos que tiene la terminal, la que se conecta directamente a la corriente. Esta la vamos a enrollar, de preferencia que sea con un largo de 4 a 6 metros. La enrollamos y la volvemos a conectar con la entrada principal, una de las entradas, ¿no? Y lo dejamos en punto de encendido, o sea, con el switch encendido. Estos switches que encienden el foquito. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un encendedor y el encendedor le vamos a quitar con unos alicates la parte metálica de arriba y vamos a sacar únicamente el mecanismo que saca la chispa. Esos encendedores que funcionan con piedra y tienen un cablecito, pues ese cablecito es el que vamos a utilizar porque es el que nos va a dar la chispa, la carga inicial. Agarramos ese cablecito y le vamos a empezar a dar chispazos en la parte neutra de las entradas. Y ahí le empezamos a dar los chispazos. Y así a los 2, 3 chispazos, 4, vamos a empezar a notar que el foquito se va a quedar permanentemente encendido. Y ahí es cuando ya empieza a generarse la carga. Esto es lo que se conoce como un mecanismo de circuito toroidal. O sea, la carga permanece constante, regresa, crea un flujo. En este flujo de electricidad nosotros podemos conectar ya cualquier aparato que nosotros querramos. Puede ser un cargador, puede ser un foco. Ojo, eso sí, tenga mucho cuidado porque estamos hablando de voltajes altos. Y entonces háganlo bajo supervisión de persona capacitada, alguien que conozca sobre electricidad, manejo de electricidad, algún electricista, algún técnico. Que incluso puedan medir el voltaje. Sí, Mayra, así es, que tengan los aparatos y los instrumentos necesarios para poder hacer las mediciones, porque como comenté, hemos tenido algunos detalles que no nos han permitido generar ese mecanismo en los conectores tipo americano. Entonces, lo que se quiere hacer ahorita es encontrar una manera de que pueda funcionar igual que el mecanismo del conector del multicontacto europeo. Entonces, digo, ahí queda la propuesta para el público. Si alguien tiene conocimiento, si alguien lleva a cabo sus experimentos, por favor, contacten con nosotros. Les dejo de todos modos el correo electrónico, es mundolibreventas@gmail.com. Y para los que viven aquí en la Ciudad de México, también pueden ponerse en contacto directo conmigo. Mi teléfono es el 1741-1061. Tenga muchísimo cuidado al momento de llevar sus experimentos. También cabe mencionar que esta tecnología es muy fácil, es muy sencilla. Cualquiera la puede llevar a cabo en sus casas y por lógica, como mencioné, a muchos grupos de intereses no les agrada la idea. Y de hecho ya se sabe, ya tenemos conocimiento de gente que incluso ha sido estafada, ha sido encarcelada. Gente que desafortunadamente por estos poderes fácticos, por intereses, los han tratado de suprimir y han tratado de evitar que estos inventos salgan a la luz. Hay muchísimos casos de gente en todo el planeta. Uno muy sencillo, bueno, ya lo mencionamos, Nikola Tesla, que él trató de llevar a cabo electricidad gratis para todo el mundo y que fue metido a la sombra. O sea, ahora sí que no permitieron que sus inventos siguieran, que se conocieran, no le siguieron patrocinando. Hay que estar en estos momentos más unidos y tratar de llevar las cosas con cautela. Yo les hago aquí la invitación para que lleven a cabo sus experimentos. Recuerden que el poder de las conciencias, el poder de todos unidos, es lo que nos ayuda a crear un gran cambio. Pues muchas gracias, José. Y bueno, son experimentos que son muy útiles para nuestras casas y realmente pues uno ni en cuenta de que existen, ¿verdad? Pero de alguna manera, así como lo explicaste, cualquiera podemos tener en nuestra casa un mecanismo de energía libre. Sí, así es, Mayra. Todos podemos tener energía gratuita en la casa, es un derecho y debemos de llevarlo a cabo. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad, Mayra, y espero la audiencia le siga interesando llevar a cabo todas estas acciones y muchas gracias. Muchas gracias a ti y esperamos tener una próxima emisión. Hasta luego. Con mucho gusto. Muchas gracias a nuestro invitado, el señor José Mejía, por la información que nos compartió. Qué interesante, ¿no les parece? Sobre todo porque es totalmente respetuosa con la naturaleza. Y el precursor fue Nikola Tesla, científico croata que desarrolló sus descubrimientos en Nueva York. De sus invenciones, que no fueron pocas, la corriente alterna es la más conocida. Pero uno de sus inventos fue un motor electromagnético que generaba energía por sí solo. Nikola Tesla cumplió el 10 de julio de este año 156 años de su nacimiento y precisamente el mes pasado, en esa fecha, se celebró la primera Feria Mundial de Energía Libre en Madrid, España. La siguiente frase es precisamente de él: a lo largo del universo hay energía. ¿Es esta estática o cinética? En el primer caso, nuestras esperanzas son vanas. En el segundo, y esto lo sabemos con certeza, no es más que cuestión de tiempo que los hombres tengan éxito en sincronizar su maquinaria con los engranajes mismos de la naturaleza. Y continuamos con más de salud después de esta pausa. Ojos, voy a decirte que todo cambió. Como un instante perdido entre otros, como el espacio que esconde tu voz. Quiero saber qué decirte. Voy a intentar. intentar resolver la distancia. Voy a tratar de decirte quién soy y recordar que hace tiempo te hablaba, imaginando tu aliento y tu voz. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Oh, Ya estamos de regreso, ahora nos vamos con Alma Luna y la doctora Susana García para saber más acerca de la Semana de la Lactancia Materna que se celebra del 1 al 7 de agosto. Sabremos por qué es tan importante este alimento para los seres humanos. Adelante. Buen día, queridos radioescuchas. Estamos con la doctora Susana García Velasco. Buen día. Gracias por la invitación a Sonidos de la Esperanza. Ahora nos va a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es ese tema? Sí, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la lactancia. Es un tema muy, muy bueno para tratarlo en este programa, porque actualmente las chicas de hoy ya no quieren amamantar a sus niños. La lactancia es la alimentación del recién nacido a través de la leche materna. ¿Usted cuál cree que sea la causa por la que las jóvenes ya no quieren amamantar a sus hijos? Actualmente se está presentando con más frecuencia la depresión posparto. La depresión posparto, que antes era muy raro encontrarla, se está presentando muchas veces por motivos familiares. Puede ser también en el caso de la madre soltera, no tiene el apoyo de su compañero, no tiene el apoyo económico de algún otro familiar, y ella se ve con una responsabilidad tan grande que siente que es algo muy fuerte que no puede realizar, y llegan a caer en depresión. Entonces no quieren ni siquiera ver al niño, no quieren abrazar a su recién nacido, lo rechazan. Ese es un motivo, no quieren amamantar al niño. Como dejan de darle el seno materno por un buen periodo, cuando ya ellas se han recuperado, ya es tarde porque ya se retiró la leche. Otro motivo por el que se llega a presentar ahora esa falta de lactancia es debido a que muchas mujeres cuidan exactamente como lo menciona usted. Se cuidan mucho estéticamente. No quieren que se afecte su seno, no quieren que su seno quede colgado, vulgarmente esa palabra, cuando es todo lo contrario. La alimentación al seno materno va a proteger al recién nacido y la va a proteger a ella en el futuro para que no desarrolle el cáncer de glándula mamaria, que actualmente está ocupando también los primeros lugares. Entonces es muy importante que la mujer amamante a su hijo. De esta manera le está ofreciendo una calidad de vida a su recién nacido. Esto a falta de lactancia muchas veces puede provocarles algún tipo de desequilibrio a las personas que no son amamantadas. Por ejemplo, yo estuve trabajando con adictos y una de las causas por la búsqueda hacia otras cosas era eso, que la falta de la lactancia hace que la persona se angustie y no sabe por qué. Entonces está buscando otro tipo de sustancia que genere su cuerpo para poder compensarlo. Sí, llega a ocurrir porque la relación madre-hijo es muy importante. Aparte de que la leche materna proporciona los aminoácidos, proteínas, el hierro, el calcio, los minerales que contiene también la leche materna, y de esta manera estimula el sistema inmunológico. Pero más que todo es el lazo afectivo de madre a hijo, el contacto de abrazar al niño desde que nace es algo muy importante. El niño se siente protegido al sentir el cuerpo de la madre, el calor de la mamá. Lo está abrigando, le está dando la confianza en la vida a ese ser humano para que en el futuro ese ser humano se abra paso el camino en su vida sin esos temores, sin esos miedos, y no busque sustancias ajenas a su cuerpo, porque tuvo desde recién nacido esa confianza al estar abrigado por el seno materno. Usted dice la inseguridad. La mayoría de las personas en alguna etapa de la vida sentimos o llegamos a sentir inseguridad, pero es inseguridad dentro de nosotros, no afuera de nosotros. Entonces la madre lo que nos va a dar al abrazarnos en ese momento que es tan importante para un bebé, que es la alimentación, su sustento, y el calor, el amor que le puede dar la madre, ¿no? Sí, es tan importante, y actualmente la vida moderna ha hecho que se aleje todo esto, esta esencia del ser humano. Como hemos comentado en otros temas, somos la esencia del universo. Estamos conectados con el universo infinito, con el macrocosmos. Y así como somos en el macrocosmos, somos en el microcosmos. Y al estar unidos desde el cordón umbilical, la placenta, el útero, la mujer, estamos unidos a ese ser que nos trae al mundo para que nosotros sigamos el camino. Pero a veces nos olvidamos de nuestra esencia, la esencia interior que tenemos, y nos alejamos. La mujer se ha alejado actualmente de esas características, de ese camino espiritual, de esa búsqueda interna, de esa paz interior, y ahora buscan en lo externo, lo estético, que la uña postiza, que las pestañas, que el peinado, que el cabello, pero se olvidan de ese ser humano al que trajeron al mundo. Es un ser humano, es un ser indefenso, un bebé que viene al mundo esperando que nosotros lo cobijemos, que le demos la mano para que siga adelante. Y para que ese ser humano también en el futuro busque esa esencia divina. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tan. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre la lactancia. Doctora, ¿otra causa que nos puede usted decir por la cual las mujeres no quieren amamantar a sus hijos? Sí, otra causa es una malformación en la glándula mamaria, un tumor en la glándula mamaria. Una mujer que muchas veces han sufrido alguna lesión por algún traumatismo, ya sea en accidentes de trabajo o automovilístico, y llegan a perder su seno. Esa es otra causa por la cual haya una falta de la glándula. Muchas veces el pezón no está bien formado, y eso es una causa muy importante, porque muchas mujeres jóvenes están ya presentando el embarazo. Entonces todavía su pezón es muy pequeño. Se desesperan y en lugar de buscar una alternativa para que se forme el pezón, que son las pezoneras, hay algunos aditamentos para que se forme, se desesperan y ya dicen, no, es que como no le puedo dar al niño el seno materno. Se limitan ellas y no buscan una ayuda. Ese es otro motivo muy importante. Al principio el niño cuando empieza a succionar, también llega a succionar tan fuerte que llega a lesionar el pezón. Es muy frecuente encontrar abscesos en la glándula mamaria, con pus, con fiebre, que llegan a afectar a la glándula. Algunas veces hasta se llega a agrietar y sangra, ¿verdad? Sí. ¿Pero se puede hacer algo para sanar ese pezón lo más pronto posible? Sí, actualmente hay cremas, analgésicos, antibióticos, y puede dar el seno materno la otra glándula mamaria. Pero siempre hay que buscar alguna alternativa. Pero ahora las chicas no quieren buscar, prefieren comprar una lata, una fórmula para amamantar a los niños. También ahora las mujeres que trabajan, apenas te nace el niño, ya a los 10 días tienen que incorporarse al trabajo y es otra limitante para que puedan dar el seno materno. Algunas mujeres extraen la leche y la guardan en el biberón, la guardan en el refrigerador, pero eso también no es muy bueno porque la leche nada más tiene un promedio que esté en condiciones aptas para ser deglutida por el niño de 2 horas a 3. Después ya perdió todas sus propiedades. Y hay mamás que lo guardan de un día para otro, entonces ya no funciona de esa manera. Porque ya todos esos nutrientes, todo ese tipo de complementos que tiene la leche materna, ya es de menor calidad. Ya no es de calidad, en pocas palabras. Como comentábamos ahora, muchas mujeres jóvenes que tienen a sus bebés, apenas nace el niño y se van a trabajar, algunas dejan al bebé con la mamá. Ya la abuelita es la que se hace cargo del niño. Entonces la señora tiene que recurrir a la alimentación a través de fórmulas, que actualmente hay fórmulas muy completas. Hay fórmulas que tienen ya un control de calidad. similar, dicen, a la leche materna, pero nunca se va a comparar alimentar a nuestro hijo, alimentar a nuestros hijos con el seno materno. También he visto que muchas mujeres ya recién nacido el bebé ya lo acuestan en la carriola, en lugar de cargarlo, abrazarlo, tenerlo en su cuerpo para que el niño sienta, como comentamos, la seguridad. Pero ahora recurren a la carriola. Todo el tiempo ya el niño de 3 días ya está en la carriola. Las cunas. No es muy recomendable tampoco que el niño duerma entre los padres. En primer lugar, porque hay un aporte de oxígeno y al momento de estar durmiendo estamos despidiendo dióxido de carbono. El niño está entre los padres y está inhalando ese tipo de gas. Pero aparte de eso, el padre o la madre, al dormir, se relaja tanto la persona que accidentalmente se hayan encontrado defunciones porque el niño se asfixia. Entonces no es muy recomendable, hay que tenerle un Moisés, un cunero pequeño, para que el niño esté, o con la mamá. La mamá siempre está más alerta. Las mamás siempre están al pendiente del niño, aunque tenga un día de nacido, pero es ya el instinto materno que hace estar alerta. Hay una conexión muy fuerte, ¿verdad? Muy grande, así es. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctora? Evitar también los problemas emocionales en la mujer que está lactando al niño. Si la mujer está dando el seno materno, la leche materna a su hijo, pero está haciendo corajes, se está estresando, todo el día grita, no duerme adecuadamente, no come adecuadamente, pues también la calidad de vida que le va a proporcionar a su hijo va a ser insuficiente. ¿Qué le recomendaría usted a una mujer que está lactando que coma? Es importante que consuma verdura cruda, pepino, lechugas, ensaladas, para que de esta manera esté limpiando su intestino. Al limpiar el intestino estamos eliminando todas las toxinas que hay en el organismo. Tomar suficiente agua, jugos naturales, nada de embotellados. Consomés, caldo de pollo, caldo de res. Evitar sobre todo el tabaquismo, porque muchas mujeres durante la gestación dejan el tabaco, pero apenas nace el niño y recurren nuevamente al tabaco. ¿Por qué, doctora? Porque el niño entonces está inhalando todas esas toxinas. Y está creando que ese niño desde pequeño está inhalando el tabaco y cuando sea grande también va a ser un fumador, porque ya lo hizo adicto. ¿Y así como bebé qué le puede provocar? Le puede provocar problemas de vías respiratorias superiores, le puede provocar rinitis alérgica, le puede provocar a su niño un problema de laringotraqueitis y también asma bronquial. Todo eso le puede transmitir a través del tabaco. Es muy importante y es hacer conciencia de nuestros actos, de la vida, para no caminar inconscientes como por instinto, ¿verdad? Porque solamente así por instinto seguían los animalitos, pero nosotros somos seres superiores. Es el darse cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos cuando tenemos un hijo. Su vida depende de nosotros. Está indefenso y nosotros somos esa guía para que él continúe sano y seguro durante el camino de su vida. Pues muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, como siempre, temas de interés para usted, que ya por supuesto saben lo importante de decidir amamantar a nuestros bebés, porque es el mejor alimento, ya que la leche contiene células vivas como las de la sangre. Sus componentes realzan otros ingredientes para que trabajen juntos. Esta leche está especialmente diseñada para garantizar la supervivencia de la especie y tengan un óptimo desarrollo. Nosotros tenemos un crecimiento y desarrollo más lento que el de otras especies, pero tenemos el cerebro más avanzado y la leche humana nos provee carbohidratos, propiedades antiinfecciosas, por eso se enferman menos los que tomaron leche materna, también ácidos grasos esenciales. Una cuestión es el error que cometen las mamás primerizas en decidir no amamantar por determinadas situaciones, pero piénselo dos veces antes de tomar esta decisión, ya que se forma una sinergia entre ambos, tanto en salud física como mental, y otras mamás también porque suelen pensar que el calostro, la leche que se produce entre el nacimiento y los primeros 4 días, no sirve, y es todo lo contrario, ya que además de recibir protección inmunológica en alta dosis, favorece la aparición de las primeras deposiciones que se llevan la bilirrubina adherida a las paredes del intestino, y también entrena al bebé para succionar tragar y respirar al mismo tiempo porque se tiene el pecho blando y es el momento indicado. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF promueven, protegen y respaldan la lactancia materna. Celebremos no solamente esta semana, sino siempre. Nos vamos a la siguiente pausa. Pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Quiero besar, los quiero curar. tu mano en mi mano por la eternidad. Y entrégame sus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar con todo mi amor. Estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a compartir un cuento que nos hace el recordatorio sobre el tema de robar, un tema no muy agradable, pero a veces parece fácil tomar lo que no nos pertenece. Y eso trae consecuencias y se titula La señora partera entre los duendes. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En un tiempo no muy lejano, vivía en Frankenberg una señora que contaba increíbles historias sobre los duendes. Ella había vivido entre ellos durante unos largos 8 días, y así pudo conocer sus costumbres y comportamientos. En una oscura noche, cuando todos los vecinos estaban profundamente dormidos, de pronto sonó un fuerte golpe en la puerta, el cual despertó a la mujer. Ella rápidamente brincó y se asomó por la ventana, pero no pudo ver nada, excepto una linterna frente a la casa. Entonces, una voz le llamó diciendo: ponte tu ropa y ven conmigo, una mujer necesita de tus servicios. La comadrona obedeció y bajó con pasos vacilantes siguiendo la linterna, que ya iba una calle delante de ella. No podía ver claramente a la persona que la guiaba. Sin embargo, caminó por varias calles hasta alejarse a una gran distancia del pueblo. Finalmente, la luz dejó de moverse. De pronto, volvió a abrirse una puerta escondida en el suelo y muchos escalones la llevaron hacia abajo. Orando y temblando, la señora siguió a su misterioso guía y muy pronto se encontró en una espaciosa cámara rodeada de duendes, quienes le dieron una cordial bienvenida. sin todavía poderse recuperar de la sorpresa, uno de los hombrecitos se acercó a ella y la llevó hacia la mujer duende, para cuyos servicios había sido requerida y que así la ayudara en el parto. Poco después, un pequeño duende llegaba al mundo. Puesto que los duendes se encontraban bien, la partera esperaba poder regresar con su gente a la mañana siguiente. Pero eso no fue posible. Los duendes no quisieron dejarla ir. Cada día la trataban mejor que el día anterior, dándole todo lo que podía desear. Durante este tiempo, los duendes salían con frecuencia y no regresaban hasta que venían cargados con toda clase de cosas lujosas y bonitas. Antes de salir, ellos siempre se restregaban los ojos con un líquido que conservaban en un frasco. La anciana mujer observó esto, y una ocasión, cuando los pequeños hombrecitos habían salido, ella buscó el frasco y puso un poco de contenido en su ojo derecho. Mientras tanto, ya habían pasado 8 días y los duendes no aguantaron más la petición de la anciana. Tan pronto como oscureció, le permitieron regresar a su casa diciéndole: como pago, llévate ese polvo detrás de la puerta. Lo suficientemente lista para no despreciar el inusual regalo, ella recogió el polvo en su delantal. Entonces, muy contenta, siguió la linterna, que, como había sucedido 8 días antes, fue llevada adelante por una mano invisible. 1/2 hora más tarde, llegó a salvo a casa, con gran sorpresa de su esposo, quien durante 8 días había estado terriblemente preocupado por su desaparición. Ella le contó todo lo que había pasado y entonces sacudió el polvo que había llevado en su delantal sobre la mesa que estaba enfrente de él. ¡Oh! ¡Cómo saltaron de gusto los corazones de los ancianos! ¡Cómo brillaron sus ojos! ¿Cómo quedaron en silencio, temiendo que una sola palabrita de felicidad pudiera provocar que el sueño que los embargaba se desvaneciera? Finalmente, encontraron la voz. Su asombro se transformó en palabras y se dieron cuenta que no era un sueño, era absolutamente real. Sobre la mesa tenían un montón de brillantes piezas de oro. Tiempo después, llegó una feria a Frankenberg. La partera, que de pronto se había hecho rica, caminó entre los puestos del mercado, mirando cada puesto y de vez en cuando haciendo una compra. De repente, vio a los duendes dispersos entre la multitud. Sin ser visto por las otras personas, ellos, hábilmente, robaban las cosas sobre las mesas y los puestos de los comerciantes. Esto, ella lo podía ver con su ojo derecho, que había frotado con el líquido cuando estaba con los duendes. Ella no pudo soportar ver a los pequeños ladrones tranquilamente salirse con la suya. Así que gritó: ¡Ey! ¿Qué están haciendo ustedes? Los duendes la reconocieron y le preguntaron: ¿con cuál ojo nos puedes ver? Ella contestó: con el derecho. Entonces, ellos soplaron en su ojo derecho, y en ese instante fue como si estuviera en una noche oscura. No volvió a ver a los duendes, y por el resto de su vida no volvió a ver con su ojo derecho. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este cuento de duendes nos revela discretamente que la partera hizo algo indebido al tomar sin el consentimiento de ellos el líquido que solo era para su uso. Ellos quisieron compensarla con piezas de oro por la ayuda que les había proporcionado como partera, y parecía que todo estaba bien, pero cuando ella los ve robando a ellos con el ojo derecho y les reclama, ella otra vez violó su privacidad y sus costumbres, lo cual no le correspondía. Por eso, como castigo, le quitaron la vista de su ojo derecho. Es un hecho que al tomar algo que no nos pertenece, siempre te va a traer consecuencias negativas. Todo obedece a una ley de causa y efecto. Por lo tanto, tarde o temprano te lo van a cobrar de una u otra manera. Reflexionemos dos veces antes de hacer algo así. Bueno, pues hemos terminado el programa del día de hoy. Los esperamos nuevamente la próxima semana y lo invitamos a que siga escuchando aquí la mejor programación. Recuerde que puede escribirnos a sonidodelaesperanza@gmail.com y visitarnos en nuestra página de internet www.sonidodelaesperanza.org. Déjenos sus comentarios. Agradecemos su valiosa compañía y de parte de todo el equipo le deseamos una excelente semana. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org